A pesar que lo nuestro fue un sueño imposible, nos amamos igual. Quise ser algo más que un amante de turno y empezar a luchar. Y a pesar de las cosas que dijo la gente, pudimos llegar a un amor sin igual, a un amor sin igual. Te escribía poesías que no comprendías, quizás por tu edad, como no comprendías cuando fuiste mía y echaste a llorar. Fui dejando mi vida y mi vieja experiencia por toda tu piel, y hoy te alejas, ¿a qué? Y hoy te alejas, ¿a qué? Amantes como yo encontrarás, tal vez mucho mejor que yo, pero al final recién comprenderás, ninguno será igual. Amantes como yo encontrarás, tal vez mucho mejor que yo, pero al final recién comprenderás, ninguno será igual que yo. Tienes varias preguntas que hacerle a la vida, échate a correr y deja en tu camino la miel de tus besos y la sal de tus pies. Para cuando regreses, yo estaré esperando y te preguntaré, ¿y hoy regresas a qué? ¿Y hoy regresas a qué? Amantes como yo encontrarás, tal vez mucho mejor que yo, pero al final recién comprenderás, ninguno será igual. Amantes como yo encontrarás, tal vez mucho mejor que yo, pero al final recién comprenderás.